No me sale mentirte viendo a tus ojos. Tú bien sabes que me tienes a tu antojo. La complicidad es más que suficiente. Aunque a veces siento que estoy a punto de perderte. Amame o suéltame, tú sabes qué hacer. Puede ser que en otra vida seas mi mujer. Hace frío. Trip.